cuando me chillaba, aunque apenas recuerdo por qué. Yo solo hago lo que me da la gana y no me da la gana de que me griten otra vez, de que me griten otra vez. Despierta ya que no haces nada, levántate que ya son las tres. Mira el sol que entra por la ventana y sal de la cama de una puta vez, de una puta vez. Me aburro mucho el fin de semana, hagamos algo, cojamos un tren. Escuché a Lou Reed cuando cantaba de ninguna mujer, está nunca del todo bien. Ahora es lo que decía, y lo he dado para Never Really Fine. Y yo que no quiero nada, aparte de un cigarro y un café. Con mi guitarra desafinada, truco tres acordes y digo que te folle un pez, que te folle un pez, que te folle un pez. Cuando te canses de buscar, aprendas a odiar al mundo, sabrás que no hay nada que encontrar más lo que tuvimos juntos. Pero de fuera da igual, es todo absurdo. Encontrarás refugio cuando te canses de buscar. Al final vas a encontrarte cuando aprendas a respirar. Dejará de faltarte el aire. Es que al final comprenderás que está todo dentro. Lo que el mundo te ofrecerá es solo perder el tiempo. Cuando te canses de buscar sin encontrar el rumbo, sabrás que encontrarás refugio.